si no se riega se marchita. Y un amor cuando no se acaricia también puede llegar el olvido. Y un amor cuando no se acaricia también puede llegar el olvido. Por eso es que yo soy un hombre exigente, en esa forma es que yo pruebo a la novia. Y me gusta que me abrace y me bese, para ver si es verdad que me adora. Me gusta que me abrace y me bese, ay, pa' ver si es verdad que me adora. Porque así es que uno se da cuenta, ¿cierto? Jorge Juan Durán. Son tan necesarias como el agua para todo cultivo. Las caricias son tan necesarias como el agua para todo cultivo. Cuando falta el agua todo se marchita, las plantas, las rosas y todo el cultivo. Y un amor cuando no se acaricia también puede causar el olvido. Hay un amor cuando no se acaricia también puede causar el olvido.